Sacrificarse no es lo mismo que ceder, que en el delito no podemos ser parte y juez. Si nuestro amor es enemigo, hay que empacar rumbo al olvido. Y una vez que duela, sí tiene que doler, pero hazlo tú que eres más cruel. Te encanta ese papel. Que si por mí fuera, te seguiría amando una vida entera, aunque no deba. Que si por mí fuera, te seguiría salvando aunque tú no quieras y al fin me hieras. Si por mí fuera, te seguiría una y otra vez. ¿Quién va a decir adiós si el paso no lo da ninguno de los dos? Sería más fácil arrancarnos mutuamente el corazón. Hay tanto amor y tanto olvido que se nos queda de castigo. De una vez que duela, si tiene que doler, pero hazlo tú que eres más cruel. Te encanta. Que si por mí fuera, te seguiría amando una vida entera, aunque no deba. Que si por mí fuera, te seguiría salvando aunque tú no quieras y al fin me hieras. Si por mí fuera, te seguiría una y otra vez. Que si por mí fuera, te seguiría amando una vida entera, aunque no deba. Que si por mí fuera, te seguiría salvando aunque tú no quieras y al fin me hieras. Si por mí fuera, te seguiría una y otra vez. Boy!